lo que sube del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Ay, las cosas que tiene el clima, por ejemplo. Qué cosa más rara. Cosas muy raras, y como de raras es la sintonización que acabas de hacer para escuchar esta aberración radiofónica que entra ahora en el aire, que es Desfase Lunar. Bueno, amplia información nos ha llegado hoy al correo desde sobre todo tocando un poco en cómo nos encontramos con la libertad de expresión. Recuerdan también desde la INE, entre otras cosas, de lo que estábamos comentando, de la libertad de expresión, ya que el periodista Pablo González cumple un año de prisión en Polonia con complicidad del gobierno español, cómo no. Así que desde la INE muestran hoy más que nunca la solidaridad con este periodista, con Pablo González. Así que nos daremos un vuelo raso por Polonia, si no me equivoco, que es en la cárcel que está este periodista detenido. Y levantaremos el vuelo y volveremos hacia la península, donde otro ejemplo que hay de cómo está la libertad de expresión Es el caso de Pablo Hassel. Y queda publicada también en la INE una última entrevista que ha hecho Pablo Hassel desde la cárcel sobre el fascismo encubierto o no, y dice que es una forma de dominación de la burguesía. Bueno, así, entre otras cosas, él recuerda que entre otras cosas, como decimos, las letras de sus canciones encontrábamos como por ejemplo la lucha por todos los derechos y libertades que este Estado niega con violencia requiere unidad, dice. Y recuerda también que hay que denunciar alto y claro que la OTAN es la culpable de la guerra que está sucediendo ahora aquí en Ucrania. No quedan ahí los ejemplos de cómo está la libertad de expresión. Bueno, otro rapero que está a espera de juicio y a espera de, bueno, más que a espera de juicio, a espera de entrar en breves días en la cárcel también por las letras de sus canciones. Ese sería el rapero locutor, el miembro de la insurgencia, que deberá, como decimos, entrar en prisión en los próximos días por las letras de sus canciones también. Bueno, una buena noticia que parece ser que la radio Mundo Real vuelve a resurgir de las cenizas. Y como las últimas pasadas, los últimos pasados programas, recordar que no había desde el 21 de diciembre del pasado año, no había nada publicado, pero hoy está el último programa fresquito y calentito. Por los dos lados tenemos las temperaturas. Y al ritmo de teclado nos van a llevar hasta Honduras, donde no es nada de broma lo que está ocurriendo, ya que al menos 8 defensores y defensoras socioambientales han sido asesinados en tan solo un mes. Bueno, en la última semana simplemente dos de los que han sido asesinados, que son Jairo Bonilla y Ali Domínguez, fueron asesinados mientras trabajaban en Concepción, departamento de Colón, en unos kilómetros de la comunidad donde vivían. Todo por defender sus aguas y sus tierras. Un poquito de sal, achicoria. Muy buena música, como no, que no nos falte la buena música. Y todas esas intervenciones que si queréis podéis lanzarlas en directo al 527407.

Aún así, los servicios secretos ucranianos le requieren para que se abstuviera de informar con una línea que consideraban demasiado prorrusa, lo que ni siquiera se sostiene atendiendo sus últimos reportajes y tweets previos a la detención. O sea, lo último que había publicado antes de ser detenido no concuerda con esta versión de la policía. Bueno, así se encuentra un año en una cárcel con unas condiciones en las que su pareja, que es la única que parece ser que ha podido hacerle una visita, le encuentra con 20 kilos menos de los que tenía antes de entrar en esa prisión. Bueno, lo último que se sabe es que hace tan solo unos días la justicia polaca enviaba a la Audiencia Nacional una comisión rogatoria para preguntar si Pablo González contaba con la nacionalidad española, dato que es una obviedad cuando ha sido asistido por el propio consulado español. Y nos imaginamos que cuando detienen a una persona y la tienen un año entero en una prisión, ya han comprobado previamente, o sea, han tenido mucho tiempo para comprobar la nacionalidad de esa persona, vamos. Bueno, como decimos, su mujer Ollana Goiriena podía visitarle por primera vez al periodista el pasado 21 de noviembre, un encuentro con apenas 2 horas de conversación, donde pudo constatar las malas condiciones en las que se encontraba, empezando por la alimentación, ya que, como decimos, había perdido unos 20 kilos. Bueno, y acaban recordando que dejan a su suerte a un periodista español. El gobierno progresista este que tenemos ahora del PSOE y Unidas Podemos vuelve a romper con este caso de Pablo González, este periodista, una vez más, no solo el discurso progresista, sino el discurso de la libertad de la expresión. I'm

y con sus cárceles. Bueno, en esta entrevista, entre todas las frases, recuerda que la intención es clara, dice, a base del terror, el Estado frena las luchas y protestas ante el empeoramiento de las condiciones de vida, cuyo descontento y hartazgo no puede apagar con las insultantes limosnas de las que se pavonean y nos abastecen. No sale gratis, como el ejército rojo que derrotó a los nazis. Me condenaron a 2 años por hacer canciones, pero no lograron que este mensaje revolucionario abandone. Ahora me piden 5 más, pero el odio le tatuó mi conciencia, ni un paso atrás. Es decir, que puedo pasar hasta 7 por denunciar las injusticias de este régimen decadente. Pero no voy a pedir perdón por todo lo escrito, aunque decir la verdad en este estado fascista sea delito. Subteniente Lyudmila Pavlichenko. ¿A cuántos hombres has matado? Hombres no. Nazis. 309. ¡Él lo ha sabido! ¿Pero qué? ¡Lo siento! ¡Eso es imposible! Es Pablo Hasél. Se rumorea que me tatuaré la cara de quien ponga arsénico en el vino de Bertín Osborne. Yo no busco la polémica. Ojalá no chocara lo que digo. Ojalá. O no tuviera ni que decirlo. Ojalá. Pero si contar lo que pasa es polémico, llama polémica la realidad. La realidad. No a mí. Polémico como la patada de Cantona al fascista, diciendo que se la volvería a dar, como defender a Corea del Norte en Antena 3, o decir que la fiesta no es tu máximo interés. Me pone una querella el presidente del Betis por antinazi, están más perdidos que el Yeti. Si creen que van a ponerme la mordaza, como los fachas que de muerte me amenazan. Me escucha el hijo de un guardia civil y le dice a su padre por qué no dejas de reprimir al que lucha por mí mientras Urdangarín sigue en su mansión disfrutando el botín. Al ministro de Interior el gulag se le queda corto. Bueno, tenéis esta entrevista completa a Pablo Hasél, como decimos, desde la cárcel en las tres dobles subes, la n.rg, en la que recuerda también que hay que denunciar alto y claro que la OTAN es la culpable de la guerra en Ucrania, como de tantas otras más, para hacerse con el control del planeta. Suenan serias, sé que es partirse la espalda por una miseria, mientras el patrón a costa de la plusvalía. Vamos, en esta entrevista tiene para todos un poquito, o sea, opina un poquito de cómo, aunque esté ahí dentro, cómo las cosas que están fuera tampoco le han cambiado la forma de pensar. Por no ser un siervo de su fascismo moderno, si Carrero Blanco es una víctima del terrorismo, yo soy cura y el rey un demonio. Bueno, también nos cuenta en esta entrevista que hace más de un año se contagiaba de una bacteria estomacal, el Helicobacter, causándole fuertes, constantes dolores de estómago, pérdidas de mucho peso y poco tiempo y agotamiento. Bueno, en poco tiempo, perdón, perdía mucho peso. Y dice que se siente agotado. Además que los análisis de sangre le salen muy bajos de todo. No les vale para bobar al personal, para que no arda la calle por cada hostia laboral. Juicio popular para criminal Amancio Ortega. No merece ser llamado humano, a mierda no llega. No. Si tanto aman las multinacionales, que el hijo del burgués cosa la ropa que de allí sale. Bueno, en el centro en el que está recluido dice que la pésima alimentación de aquí no ayuda y es común entre los presos tener problemas estomacales. Uno cogía la misma bacteria con mayor gravedad. Tras presionar le sacaban y le atendían. El médico en el hospital, al ver los análisis, le decía que más allá de la bacteria tiene algún problema estomacal que hay que mirar. Para imponer sus planes. Por eso no hay represión que nos pare. Polémico. Porque para mí el éxito está en el compromiso, no en la tarjeta de crédito. Polémico. Porque me quieren preso. Si mis versos gritan lo que oculta el Congreso. Polémico. Por no condenar la lucha armada. Cuando el Estado usando la fuerza nos gana. Polémico. Como la situación en Venezuela. Porque las injusticias del mundo no me la pelan. Polémico. Donde escandalizan bancos reventados en y no los genocidios imperialistas que apoyan o las personas. Tenéis esta entrevista y más información en la AINE, como decíamos, y también publicada en la Sarean Antifascista blogspot.com. Llamado del capital por ser comunista en uno de los estados más anticomunistas, por no tragarme las mentiras de la propaganda burguesa, por no hablar solo de drogas y sexo en mi rap. Polémico, en definitiva, por rapear verdades objetivas en el reino de la mentira. Y si eso es polémico, ¿qué remedio? Seguiré siendo polémico. Si me deprimo, lo tomaré tranquimacín. El problema es el sistema. Ojalá resucitar a Emilio Botín para que lo recuperamos a Casolena. Sé que la libertad no sale gratis. Como el ejército rojo que derrotó a los nazis. From a foreign window, what the lilacs were in bloom. Yeah, the sun shone through your window pane to the place you kept your books. You were reading on the sofa. And you were singing every prayer, yeah, that the masters had instilled in you since Lord Byron learned to love this prayer. Yeah, in the palace of the Lord. And if you get it right, oh, this time you don't have to come back again. And if you get it right this time, I don't need to explain. I saw you from a far window. You were burning down the suffering road. You were carrying your burden. You were singing about rainbow. I was going down to Geneva, where the kingdom had been found. I was giving you protection from the loneliness of the crowd. Yeah, in the palace of the Lord. They were giving you religion, breaking bread and drinking wine. And you lay down on the green hill, just like when you were a child. A foreign window. Baby, you were trying to find your way back home. Yeah. You were carrying your defects, sleeping on a pallet on the floor in the palace of the Lord. In the palace of the Lord. Yeah, the palace, palace of the Lord. Bueno, y continuamos con la libertad de expresión. Otro rapero que se llama o se conoce por el seudónimo Locutor y miembro de la insurgencia deberá entrar en prisión en los próximos días también por las canciones que escribe por sus letras, vamos. Locutor mismo nos recuerda que en el 2017 eran condenados 12 raperos por la Audiencia Nacional a 2 años y 1 día de cárcel, una multa y 9 años de inhabilitación de empleo público, el motivo por enaltecimiento y justificación del terrorismo en nuestras canciones, es decir, por el simple hecho de ejercer la libertad de expresión. Que posiblemente atente, deliberadamente, sin ser un ente, se ve el dolor de la gente, se siente, y pides que se cambie el ambiente, desahucio inminente, gerente de esa sucursal cómplice por billetes aberrante, pero luego se extraña cuando un maco reviente, reinventar nuevas maneras para una revolución violenta, vivimos en alerta, despierta, si buscas el libre te cierran la puerta, te parten la boca, si gritas en contra de un fascista. Bueno, tras presentar varios recursos en los tribunales Supremo y Constitucional, hubo una rebaja de 2 años y 1 día y a 6 meses de eso de 2 años y 1 día y a 6 meses y 1 día de prisión, lo que permite una suspensión de la condena de 2 años si no se volvía a reincidir, dice. El 23 de febrero de este año, la Audiencia Nacional notifica a este rapero que tenía 10 días para ingresar de forma voluntaria en un centro penitenciario, dándole solo 3 días para poder presentar el recurso a la Audiencia Nacional. La rabia con cada trama, una tras otra, para que no te acuerdes de ninguna en tu cama. Niños de cuna no entienden para nuestro pueblo esta nana. Se encarna esta vida sin quitar. Durante el tiempo de suspensión de la condena, faltando menos de 1 mes para la prescripción total de la pena, la Audiencia Nacional instrumentaliza un delito leve para reactivar la condena pendiente de 6 meses y 1 día por ejercer la libertad de expresión. Sin techos quemados por fachas que no son condenados, ellos son los brazos armados, sí. Cambios posibles solo se consiguen en las calles. Cada Bueno, otra vez más, recordad que este caso represivo no es un caso aislado, es uno de tantos como el de Pablo Hassel o de Valtonyc. La represión que ejerce el Estado español sobre la clase trabajadora no es nada nuevo. Recuerdan que en estas letras hay una lucha para conquistar los derechos y libertades democráticas que nos niega este régimen fascista del Estado español. Como un patán te verán si no sueñas con orgías en champán. Cansan, tanto aparentar y en la calle no están, critican. Pero autocrítica para ellos no usan, vende humo, se ocultan de los crímenes franquistas, ellos callan. Te obligan a salir a luchar antes de que te sometan. Radical, porque no me quedo en lo superficial. Más información la tenéis también publicada en la ine.org. Nuestra forma de pensar, empuñar un boli cargado de la realidad quiere transformar. Te van a buscar, si a la monarquía vas a criticar. Menos aparentar, más demostrar y por tu clase pelear. Memorizar jugadores, no luchadores, que ya verás quién te va a salvar. Sí, que ya verás quién te va a salvar. Hectáreas adjudicado. ¿De ahí a Celeste? Todo completo. ¿Qué pasa aquí? Nada, el presidente que ha debido correr la voz y no paran de llamar. Estamos adjudicando terrenos. Lorna, resérveme un terrenito a mí, en el campo. Ah, ahora quiero un terrenito. Pero si no nos íbamos a aprovechar de nuestro puesto porque estábamos en misión oficial. Bueno, pues ahora quiero. Va a estar complicado. ¿Por? Está todo adjudicado. Pero si estando fuera 10 minutos. Sí, pero ya sabe cómo es esta gente. Todo eso es del secretario de la ONU. Al lado no sé qué modisto. Esta cordillera del presidente de Telefónica. Lo veré desde el Aga Khan. ¿Y los demás qué? Estamos ya con lista de espera. Yo me he pedido ese terrenito de allí. ¿Eso es un cráter? Va, para mí está bien. Necesito que me encuentre un terreno en el campo. ¿Qué tal esa zona de ahí, la cordillera tropical?

y conforme a las conformidades tan conformes, por todos conformadas, mujeres y hombres unidos por el despropósito en lo emocional. ¿Ah? Que alguien invente la receta. No me emana a mí el talento de las tetas. Y ya que las mento, de las mismas no me sale consentir. No me sale el ocultar, no me sale fingir. Este es el eslogan. ¿Cómo molas? Si estás de muy buen ver. Despierta de una vez. Despiértate. Hey, cada cultura tiraniza a su manera. Cada cultura tiraniza a su manera. Cada cultura tiraniza a su manera. Cada cultura tiraniza a su manera. A su manera. Cada cultura tiraniza a su manera. Bueno, y los compañeros de Radio Mundo Real han actualizado ya por fin sus líneas. Hoy nos llevan hasta Honduras. Asturias nos queda un poquito más cerquita que Honduras. Pues nos vamos a ir en un vuelo rasante con esta nave que tenemos aquí de Sinchilic. Y con estos ritmos de Irakere nos situamos por encima de Honduras. Vemos ahí abajo que la historia está caldeadita, ya que se han cargado ni más ni menos que a 8 defensores de la tierra en tan solo un mes. A una semana de iniciado el nuevo año de Jairo Bonilla y Ali Domínguez como defensores de la zona en la que viven, son asesinados en el departamento a pocos kilómetros donde vivían. Diez días después, en la misma región, Omar Cruz, presidente de la cooperativa campesina Los Laureles y el integrante de la plataforma agraria El Valle de Aguán, y su suegro son también asesinados en esa zona. Así que mejor que nos lo cuenten los que les queda más cerca estos sucesos. Nos vamos un ratito, os dejo con la sintonía de Radio Mundo Real. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real. Honduras, al menos 8 defensores socioambientales asesinados en un mes. Entrevista con Elsie Vanegas, luchadora social y coordinadora de COPA. A una semana de iniciado el nuevo año, Jairo Bonilla y Ali Domínguez fueron asesinados mientras trabajaban en Concepción, departamento de Colón, a unos pocos kilómetros de su comunidad, Guapinol. Ambos eran defensores de los ríos Guapinol y San Pedro y del Parque Nacional Montaña de Botaderos, también llamado Carlos Escaleras, donde nacen 34 fuentes de agua. 10 días después, y en la misma región, Omar Cruz, presidente de la cooperativa campesina Los Laureles e integrante de la plataforma agraria del Valle del Aguán, y su suegro, Andy Martínez, tuvieron el mismo destino. Las comunidades ancestrales garífunas también han sido objeto de persecución y asesinatos en el primer mes del año. Pasados los primeros 15 días de enero, 3 jóvenes mujeres originarias de Travesía, Janaíra Aranda, Ana Castillo y Cristi Espinosa, fueron asesinadas en su comunidad cerca de Puerto Cortés, en el departamento que lleva el mismo nombre. El mes cerró de la misma manera, con el asesinato del líder socioambiental Ricardo Arnaúl Montero, garífuna, integrante del Comité de Defensa de Tierra de Triunfo de la Cruz, la misma comunidad en donde hace más de 2 años desaparecieron 4 defensores garífunas, ubicada en el departamento de Atlántida. La paradoja: defender la vida significa encontrar la muerte. Los intereses por las tierras y las fuentes de aguas en Honduras son múltiples y todos impactan de la manera más cruda en las comunidades que viven en la tierra y de la tierra. El extractivismo, con sus proyectos mineros y agroindustriales, la intromisión histórica de Estados Unidos, el turismo de élite que ansía las costas del Mar Caribe, el tejido de impunidad y los amigos que el expresidente Juan Orlando Hernández dejó antes de su extradición para ser enjuiciado por narcotráfico, confluyen en el mismo país y despliegan sus violencias de diversas formas: persecución, amenazas, hostigamiento, criminalización y asesinatos a sangre fría. La dirigente Elsy Vanegas, integrante del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, CITRAINA, y coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Populares AGUAN, COPA, conversó con Radio Mundo Real. COPA está integrada por organizaciones campesinas, sindicales y de mujeres de la región de la AGUAN, zona que ya casi perdió la cuenta de sus muertos y muertas por defender el derecho a la tierra, la naturaleza y los derechos humanos. Vanegas vive en carne propia las lógicas que la oligarquía hondureña instaló en su región para hacerse de sus tierras. Su hijo, Fernando Alemán Vanega, fue asesinado en octubre de 2016. No es por falta de organización y lucha que estas zonas son asediadas por sicarios, paramilitares y agentes de seguridad de corporaciones mineras o agroindustriales. Es gracias a una estructura de violencia e impunidad encallada en la historia del país. Así lo cuenta Elsy Vanegas. Aquí este valle fue definido como un valle para un proceso de reforma agraria que pudiera garantizar a las familias campesinas una forma de vida que permitiera una justicia social en el campo, en la tenencia de las tierras. Vemos pues que toda la ilegalidad de la institucionalidad, la confabulación y toda la compra de voluntades que hay a nivel de los diferentes gobiernos que van pasando, pues la búsqueda siempre es de favorecer a estos miembros de las oligarquías, en este caso la oligarquía nacional, que incluso financiaron el golpe de Estado para seguir protegiendo sus intereses, y que ya más de 12 años que hemos sufrido toda una narcodictadura, porque al final pues el último señor que estuvo sentado en la silla presidencial de manera ilegal, ahora pues es acusado por narcotráfico en los Estados Unidos. Y en ese contexto pues nosotros solo hemos venido por sangre, muertes, a pesar de que desde 2014 estamos enmarcados, digamos, desde COPA en una medida cautelar que fue aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que realmente ya tenemos compañeros caídos que eran beneficiarios de medidas cautelares de protección a la vida. Entonces lo que estamos viendo últimamente, con toda una esperanza, hemos visto una voluntad política porque se firman acuerdos, porque se expresa a nivel nacional e internacional que no van a haber más muertes, que no va a haber más minería, que va a solucionar toda la violencia en el tema agrario, en el tema ambiental, pero la realidad es otra. Aquí, compañeros, que hemos venido denunciando las amenazas a muerte, cómo la intencionalidad desde las estructuras de las empresas agroindustriales han amenazado de asesinar toda la dirigencia campesina, uno para que no se cumpla el acuerdo, otro para boicotear esa voluntad que al menos se firmó, se expresó en un acuerdo el gobierno. Entonces es como también boicotear esa voluntad expresada. Utilizan los medios de comunicación, utilizan a la policía, el ejército a su favor, porque ellos siempre han actuado con toda la impunidad y se sigue actuando de esa manera. Nosotros realmente decimos, seguimos con la esperanza de que se dé cumplimiento incluso a los acuerdos que aparecen el 22 de febrero firmados por parte del gobierno y nosotros, pero que hay un estancamiento, hay una búsqueda, pero solo expresa, pues no es real. Una historia de impunidad. Los defensores de los ríos están presos y los responsables del saqueo y los altos índices de corrupción del país andan libres. Con esta frase, Vanegas sintetiza una historia de impunidad. Pero la historia no solo se compone de injusticias y corrupción, sino también de luchas y resistencia para modificar esa realidad y de memorias para tener presentes esas luchas. El Parque Nacional Botadero fue denominado Carlos Escaleras en 2014 a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que responsabilizó al Estado hondureño por el asesinato en 1997 de Escaleras, un activista que luchó contra la instalación de una planta extractora de aceite de palma dentro del parque, cerca del río Guapinol. Allí precisamente se proyecta hoy la instalación de una planta peletizadora de hierro del megaproyecto minero Inversión en Los Pinares, a la cual resiste la comunidad de Guapinol. Los Pinares es propiedad de Lenir Pérez, un gran beneficiario del narcoestado que dejó anclado a Hernández. La empresa es parte del conglomerado de capitales EMCO, donde también se encuentra Ecotec, la mayor planta de procesamiento de óxido de hierro de Centroamérica, que según denuncia la comunidad organizada de Guapinol, opera sin licencia ambiental dentro del área protegida Parque Nacional Montaña de Botadero. Hoy, que tenemos una lucha muy vigente, aparte de la histórica que en el tema de despojo de la tierra de las familias campesinas, alrededor de 6 años donde se inician las labores de esta minera y que estamos defendiendo, digamos, río Guapinol, río San Pedro, río Zamora, río Tocoa, diferentes ríos, como te digo, 34 fuentes de agua que nacen en ese parque nacional, que estamos defendiendo el agua y estamos defendiendo con eso la vida. Hemos sido víctimas de todos esos patrones que se instalan en nuestro país y a lo mejor en varios países del mundo, en donde se inicia pues con todo un proceso de desprestigio, luego intentan comprar dirigentes, cuando no te compran y no logran, pues te hagas a su lado y defendas la riqueza en vez de defender los legítimos derechos humanos a la vida y a vivir aquí. Luego entonces te criminalizan, una criminalización que es el reflejo pues del desvío de la aplicación de la justicia, porque es con mentiras, es con inventos, con procesos que solo los ordena la empresa minera o la empresa agroindustrial, y luego entonces te aparecen requerimientos fiscales y vas a la cárcel 2-3 años y al final sale que sos inocente, que no pueden probarte los cargos que te habían inventado, y si no, pues con eso al final te asesinan, como ha pasado históricamente aquí, más de 150 campesinos asesinados, el golpe de Estado hacia acá, y hoy compañeros defensores de esta lucha por la defensa del ambiente, del agua. A raíz de los primeros asesinatos del año, varias organizaciones nacionales, como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, la Coalición contra la Impunidad de Honduras, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, entre muchas otras, y entidades de carácter global como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitieron declaraciones de solidaridad y exigieron investigaciones independientes. Sobre estas peticiones y exigencias, Vanegas contó que aún no tienen ninguna respuesta concreta, aunque ya presentaron todas las denuncias en los lugares correspondientes, y subrayó que seguirán insistiendo en su reclamo. Entre lo dicho y lo hecho. La imparcialidad de la policía y la justicia no está asegurada en Honduras y son varios los motivos de desconfianza. Inmediatamente después de los asesinatos de Ali y Jairo, las fuerzas policiales dijeron que las muertes eran resultado de un robo y descartaron que el crimen estuviera vinculado a temas ambientales. Esto generó un rechazo contundente de la comunidad organizada de Guapinol. El 2 de febrero, la misma comunidad emitió un comunicado donde expresó: "No hay confianza ni en el Ministerio Público ni en la policía de Tocoa para realizar una investigación independiente en este caso. Ya han demostrado su parcialidad y son los responsables de utilizar pruebas ilegales para criminalizar a las personas defensoras en la zona, incluyendo a Lee, y desalojar violentamente el campamento Agua y Vida en Guapinol. El 19 de enero, la familia de Ali Domínguez solicitó que el caso fuera trasladado a la Fiscalía de Delitos contra la Vida con el apoyo de la TIC, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, pero el fiscal general no da respuesta. Ali Domínguez. Interesante, interesante este último programa de Radio Mundo Real. Bueno, la paradoja que encontramos en este programa es defender la vida, que significa encontrar la muerte para algunos. Publicado queda en rmr.fm y dura alrededor de unos 23 minutos. Es uno de los 32 activistas judicializados. La Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno Nacional se hizo presente en el territorio cuando los asesinatos de enero se hicieron públicos. El 23 de enero, esa secretaría realizó una conferencia de prensa desde el lugar. Vanegas mencionó que en febrero de 2022 se firmó un acuerdo entre la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, la Secretaría de Seguridad, el Instituto Nacional Agrario y 29 cooperativas agrarias para la solución del conflicto agrario relacionado a la recuperación de las tierras de la reforma agraria en el Bajo Aguán. En julio del mismo año, la Plataforma Agraria, basándose en ese acuerdo, realizó una nueva petición para poner fin a la violencia, acceder a sus tierras y a la justicia. Las comunidades del Aguán trabajan en cercanía con la Organización Fraternal Negro Hondureña, o FRANE, y las comunidades de Garífunas, que sufren la misma situación de despojo y violencia, varios kilómetros más al norte. Con las compañeras y los compañeros carífunas hemos coordinado diferentes acciones en la búsqueda de justicia. Hemos estado, digamos, en la exigencia del aparecimiento de los compañeros que fueron secuestrados ya hace más de 2 años y que no hay respuesta. Y lo mismo está pasando, incluso hemos estado en la exigencia del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana con los compañeros y compañeras garífunas, y en todos estos procesos hemos estado juntas y juntos exigiendo, pero no hay respuesta. La vida se continúa, pues, perdiendo, derramando sangre, y si vemos, y nosotros no pedimos que del lado de los corporativos o los agroindustriales o las corporaciones estas mineras con sus megaproyectos, no estamos diciendo que de ese lado deben haber muertes, ni lo estamos pidiendo, estamos exigiendo justicia y esclarecimiento, estamos exigiendo que se cancelen los megaproyectos como el caso de Pinares. Estamos exigiendo que se entregue la tierra de reforma agraria a los campesinos a quienes pertenece y de la cual fueron despojados ilegalmente, y son las exigencias para que pueda haber realmente aquí algo de acceso a la justicia que nos pertenece por toda la violación a derechos humanos de la cual hemos sido objeto. Y estamos exigiendo investigaciones, porque solo de nuestro lado es donde se está derramando la sangre y nosotros estamos cayendo. Porque nosotros tenemos una lucha pacífica basada en derechos legítimos que corresponden al pueblo. Y eso es lo que estamos exigiendo. Porque en este caso, aquí nosotros estamos siendo víctimas de la gran violencia que nos están imponiendo. Entonces la exigencia nuestra es ahí, en ese lado.

paradiso Atumu iyo iwa Ya konya korabala ¿Cuándo han llegado estos? Pues igual esta mañana. ¿Y no está aquí Lorna? Vamos a ver. ¿Alguno de ustedes está fecundando a nuestras hembras? Que no pasa nada. No hay ningún problema, ¿sabes? Es una cosa muy normal. Ahora, como son nuestras hembras, pues hemos dicho lo mismo, no deberían de fecundarlas. Pues, entonces, simplemente se lo pedimos. Humilde. ¿Alguno de estos es el que se llevó la foto? Yo salí de mi planeta bien jovencito. Éramos cuatro en la nave. El pequeño Pilgrim, Duff el Gordo, Turán y yo. Amigos desde larvas. Llegaríamos a la Tierra en el 47. 1947. Fíjate, hace ya... Shh, baja un poquito la voz, anda. Bueno, no lo pasábamos, imagínate. Nunca habíamos salido de nuestro planeta. Haciendo el tonto todo el día. Igual aducíamos un tío en Wisconsin y lo soltábamos en Wyoming. Que ya ves tú qué gracia. Pero por aquella época... Calla, hombre, se ha despertado. Bueno, me voy a dar una vuelta. ¿Otra vez? Hay que aprovechar. Te va a dar algo. 600 años de secano y ahora todos los días. ¡Qué vicio! Bienvenidos, bienvenidas al mundo del sueño. Soja wa ya omini jeni Kiparo nyamaro haoko Mawero nyamini josi Joni ya gita Kalo soja wa ya omini jeni Kiparo Hogar, de Warsan Saire, una joven británica de origen somalí. Nadie sale de casa a menos que el hogar sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves a toda la ciudad corriendo también. Tus vecinos corriendo más rápido que tú. Aliento sangriento en sus gargantas. El chico con el que fuiste a la escuela, que te besó mareado detrás de la vieja fábrica de hojalata, tiene un arma más grande que su cuerpo. Solo sales de casa cuando en casa no te dejan quedarte. Nadie sale de casa a menos que te persiga el hogar. Fuego bajo los pies, sangre caliente en el vientre. No es algo que nunca hayas pensado en hacer, hasta que la daga queme las amenazas en tu cuello. E incluso entonces, llevaste el himno bajo tu aliento. Solo rompiendo tu pasaporte en los aseos de un aeropuerto, sollozando mientras cada bocado de papel dejó claro que no volverías. Tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un bote, a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie se quema las palmas de las manos bajo los trenes, debajo de los carros. Nadie pasa días y noches en el estómago de un camión, alimentándose de periódicos, a menos que las millas viajadas signifiquen algo más que un viaje. Nadie se arrastra por debajo de las vallas, nadie quiere ser golpeado, compadecido. Nadie elige campos de refugiados o cateos al desnudo donde tu cuerpo se queda adolorido o en prisión. Porque la prisión es más segura que una ciudad de fuego y un guardia de prisión, en la noche, es mejor que un camión cargado de hombres que se parecen a tu padre. Nadie podría soportarlo, nadie podría soportarlo. Ninguna piel sería lo suficientemente dura. Vuelvan a casa negros, refugiados, inmigrantes corruptos, solicitantes de asilo, chupando nuestro país hasta dejarlo seco, negros con las manos extendidas, huelen raro, salvaje, arruinaron su país y ahora quieren arruinar el nuestro. ¿Cómo hacen las palabras? Las miradas sucias caen sobre tus espaldas. Tal vez porque el golpe es más suave que un miembro arrancado, o las palabras son más tiernas que 14 hombres entre tus piernas, o los insultos son más fáciles de tragar que los escombros, que el hueso, que el cuerpo de tu hijo en pedazos. Quiero irme a casa, pero mi hogar es la boca de un tiburón. Mi casa es el cañón de la pistola, y nadie saldría de casa, a menos que el hogar te persiguiera hasta la orilla, a menos que la casa te dijera para acelerar tus piernas: deja tu ropa, arrástrate por el desierto, vadea a través de los océanos, ahógate, sálvate, ten hambre, pide limosna, olvida el orgullo, tu supervivencia es más importante. Nadie se va de casa hasta que el hogar tenga una voz sudorosa en tu oído, diciendo: vete, huye de mí ahora, no sé en qué me he convertido, pero sé que en cualquier parte es más seguro que aquí. Thank you. thrill is gone. Hongos de Margaret Atwood. Hongos. No solo los recojo para comer, sino por el placer de recogerlos. Y porque también huelen a muerte y a pieles de cera de los recién nacidos, a carne hecha tierra y a tierra hecha carne. Y solo hay eso. Un puñado de sombra que he devuelto. La podredumbre. La esperanza y un bocado de estiércol llamado poesía. Margaret Atwood. yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. When the healing has begun. It's a privilege to sing such a fine song in the most beautiful place in England. In this year of our Lord, 1986. Nos explicamos bien la otra vez. O sea, lo de fecundar a nuestras hembras, que no, no está bien. Es que ha vuelto a ocurrir, ¿sabes? O sea, seguro que ha sido un descuido, no volverá a suceder y ya está. Entonces, se lo pedimos por favor. El jardín de la inocencia, la palabra del jardín de la inocencia, la palabra del El jardín de la inocencia, la palabra del jardín de la inocencia, la palabra del mundo perdida. Esencialmente oscura la patria, los humos de mayo y las flores, las patrañas contra el tiempo, lágrimas de distintos colores. Lágrimas de distintos colores. Os los unos a los otros aprender. Devoraos, esconded bien los excrementos. Detestad vuestro olor. Organizaos, exclusivizad. Nuestro amor, destrozaos, pelead en mi honor, adorad el horror. Mm-hmm. vamos a hacer limpieza general. Y vamos a tirar todas las cosas que no sirven para nada. Esas cosas que no sirven para nada. Esas cosas que ya no utilizamos. Esas otras que no hacen más que coger polvo. Las que evitamos encontrarnos porque nos traen los recuerdos más amargos. Las que nos hacen daño, ocupan sitio o no quisimos nunca tener cerca. Vamos a hacer limpieza general, o mejor todavía, una mudanza, que nos permita abandonar las cosas sin tocarlas siquiera, sin mancharnos, dejándolas donde han estado siempre. Vamos a irnos nosotros, vida mía, para empezar a acumular de nuevo. O vamos a prenderle fuego a todo y a quedarnos en paz con esa imagen de las brasas del mundo ante los ojos y con el corazón deshabitado. De Amalia Bautista, vamos a hacer limpieza general. La redundancia de los límites me recuerda que todo mi entorno está muerto, que no existe capacidad de expansión dentro de este caparazón desarraigado. En cambio, la noche, la oscuridad, una visión traslúcida abre las puertas a la dilución de las formas. Nos permite ser porosos y acercar los cuerpos a una sincera expresión del amor. De Elsa Moreno. Privatizar el agua, vamos a doblar el precio del agua, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? Todos, el que esté libre de pecado, que tire la última piedra, unos más que otros, desde luego, pero todos jodiendo a la Pachamama, qué bien se nos da. Y mientras, todos felices. ¡Qué buena temperatura, chicos! ¡Yuhu! ¡Qué buena está el agua! ¡Mola! ¡A tomar por culo! Es mejor. Es peor. Es igual. No, no se ve, no se va, no es igual, no. Mouchos, coruxas e sapos e bruxas, demos trasnos e diaños, espíritus das neboadas veigas, corvos, píntegas e meigas, rabo ergueito de ragato negro e todos os feitizos das menciñeiras, podres cañotas furadas, fogar de vermes e alimañas, lume da santa compaña, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e raios, fuciño de sátero e pé de coello, ladrar de raposo, rabiño de martuxa, ouveo de can, pregoeiro da morte. Pecadora lingua da mala muller, casada cun home bello, averno de Satán e Belcebú, lume de cadáveres ardentes, lumes fatuos da noite de San Silvestre, corpos mutilados dos indecentes e peidos dos infernais cus, bruar do mar embravecida, agoiro de naufraxos, barriga machorra de muller ceibe, miañar de gatos que andan a xaneira, guedella porca de cabra malparida e cornos retortos de castrón. Con este cazo levantarei as chamas deste lume, que se asemella ao de inferno, e as meigas ficarán purificadas de todas as súas maldades. Algunhas fuxirán a cabalo das súas escobas para írense a su lagar no mar de Fisterra. Ouvide, escoitad estos ruxidos, son as bruxas que están a purificarse nestas chamas espiritosas. E cando este gorentó sobrebaixe baixe polas nosas gorxas, tamén todos nos quedaremos libres dos males da nosa alma e de todo embruxamento. Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada, se é verdade que tendes máis poder ca humana xente. ¿Cómo decir las cosas? Las hembras que son nuestras, ¿entienden? Entonces, a ver si pueden por fin dejarlas en paz. ¡Joder! ¡Capitán! ¡Capitán! Creo que vamos a conseguir un terrenito cerca de la playa con cascada. ¿Cómo con cascada? Ah, no, yo cascada no. ¿Y me lo dices ahora? ¿Siempre hemos hablado de cascada? ¿Cuándo he hablado yo de cascada? Igual he sido yo el de la cascada. Yo en la vida he hablado de cascada. ¿Entonces sin cascada? Sin cascada. ¿Ahora sin cascada? Sin cascada. ¿Entonces le vale el de antes? No, se lo ha quedado el emperador de Japón, que no quería cascada. Hombre, ahora sin cascada será más fácil encontrar algo, ¿no? Seguro que sin cascada. Sin cascada. Y no me diga nada del cráter. ¡Capitán!

retengan en sus mentes el recuerdo de la tierra tal como esté cuando la toman, y con todas sus fuerzas, con todo su poderío y con todos sus corazones, consérvela para sus hijos y ámenla así como Dios nos ama a todos. Nuestro Dios es el mismo Dios de ustedes y esta tierra es preciosa para Él. Ni aún el hombre blanco puede quedar excluido de un destino común. Quiero hablar y no me dejan. Quiero escribir y no puedo. Bueno, Johnny, ya hemos llegado a nuestro destino. Sí, Parker. Estamos. ¿Y cuál es ese? El destino, pues el de dejarlo por hoy hasta el próximo martes, si todo va bien, ¿no? El martes. Sí, los martes ni te cases ni te embarques, cásate conmigo. ¿En el mismo sitio? Cásate conmigo que te lo voy a robar, te voy a robar toda la herencia, te voy a robar todo. Pensaba que habías cambiado, Parker. Pero veo que no. Veo que me la sigues jugando debajo del tablero. ¡El tapete! Bueno, ha sido un placer, grande y gordo, estar aquí otra semana más. ¿Haremos cositas ahora, Parker? Me debes 300. Recordar a nuestros colaboradores del cajón que nos tienen un poquito olvidaditos. Sí. Que nos cuenten algo. O tenemos que hacer un viaje allí para hacer, no sé, un trabajito fino. Para plantar cuatro sopapos con la mano abierta. Con toda la mano abierta. Ya podemos pavilar, venga. Ruinita. Para arriba. Ser gloria. Yo no hago más. Bueno, así recordar a todos nuestros colaboradores que les mandamos también un gran abrazo y un gran saludo y que les echamos de menos, como no. De menos es menos. Y de más es abrazar hasta el final del infierno. Y bueno, nos vamos y os dejamos con este baile de los peces, esta danza de los pececitos, a estos pececitos. Que también, aunque no queramos o a algunos no les parezca bien, procedente, nos acompañan. Se vayan, con abrigo, te quiero decir, de melanita fina. Una música cabaretera para que dancen nuestros pececitos en los ríos y en los mares. Agur, siempre, siempre, siempre, siempre, Betty. Conozco bien a todos estos peces. Los peces me conocen bien a mí. Son ya muchas veces, siendo siempre los mismos por aquí. Siempre así. Ya saben que no soy lo que parezco. No, nunca vendrían hasta aquí. Hago como que pesco, eso los mantiene frescos. Y nadie puede sospechar de mí. Bailan bailes, no hacen otra cosa. Yo no hago más que contemplar la melodía sin notas que bailan siempre a gran profundidad. Allí detrás. Y el corazón les cedo sin remedio. No es mejor que vaya yo con él. Hablo muy en serio, ¿dónde está mi premio? Y dejo que los peces recen mientras el río nos mece. Una y otra y muchas veces, sí. sospechará de ti si creen que puedes molestar a un perro.